lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. Buenos días, bienvenidas a El Candelero, este programa que cada semana preparamos para ti desde la Asociación Cultural Candela. Un saludo para nuestros oyentes de Radio Vallecas y para los que nos escucháis desde todas esas emisoras amigas que difundís nuestro programa. Un saludo para Radio Iri 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco Leganés, Radio Oasis y Radio La Republicana, sea cual sea el medio por el que nos escucháis. Para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy abriremos nuestra ventana al mundo para analizar con Alberto Cruz las últimas reuniones del G7 y de la OTAN. Y en la sección de agroecología y consumo responsable hablaremos con Pilar Galindo de la necesidad de mantener el compromiso con el consumo responsable y agroecológico también durante el verano y de la ley de cadena alimentaria. Venga, que empezamos. Una ventana al mundo con Alberto Cruz. Cerramos esta temporada con tantas cosas interesantes en la política internacional que lo difícil es elegir de qué hablar. Porque por nuestro este tenemos las elecciones de Irán, que sin duda repercutirán en las conversaciones nucleares. Pero por nuestro oeste, pues la atención la copan Perú, Colombia y Chile. Perú, porque 15 días después de haberse celebrado las elecciones presidenciales, la derecha de Fujimori sigue resistiéndose a acertar el resultado y hace declaraciones que parecen llamamientos al golpe de Estado. En Colombia han sido semanas de manifestaciones en las calles durísimamente reprimidas. Y en Chile, pues esa asamblea constituyente que esperemos sea el preludio de una etapa nueva y libre de la larga sombra de la dictadura pinochetista. Y para poner el broche, la semana pasada se celebró la reunión del G7 y bueno, de la OTAN, donde se escenificó una unidad occidental contra el nuevo enemigo, China. Y será de esto último, de lo que hablaremos, como siempre, con Alberto Cruz, nuestro habitual colaborador de esta veterana sección. Bienvenido, Alberto. Hola, ¿qué tal estáis? Pues encantadas de tenerte de nuevo y de poder hablar contigo de uno de todos estos temas interesantes, porque la vida no nos da para todos. Alberto, hablamos de lo que pasó en esa cumbre del G7. Con esta reunión parece que se ha querido visibilizar la idea de que Estados Unidos ha vuelto, eso nos dijo Biden, que se rompe con la etapa de Trump, que se vuelve a contar con los aliados y bueno, que todo eso es la reunificación de las democracias contra supuestos países autoritarios. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué hay de cierto? Pues de cierto solamente una cosa, que se rompe con la etapa de Trump, pero nada más que eso. Eso es el único interés que tenía Estados Unidos, bueno, el gran interés que tenía Estados Unidos en esta reunión. Una reunión, bueno, en estas reuniones, el G7 y la OTAN. Dos reuniones que se convocaron una seguida de la otra, por razones que luego mencionaré, y que tenía como colofón, que se no lo has comentado al principio, la reunión posterior a esta del G7 y de la OTAN, que fue la reunión bilateral entre Estados Unidos y Rusia, entre Biden y Putin, ¿no? Uh-huh. Por tanto, con todo ello, Trump pues, había demonizado a Rusia. Bueno, históricamente Estados Unidos demoniza a Rusia, pero Trump por demás, ¿no? Y era la concatenación de elementos que Estados Unidos tenía mucho interés en visibilizar que se rompía con la etapa de Trump. Pero hasta ahí, nada más. Se habló, hay que hacer un breve repaso histórico. ¿Qué es el G7? El G7 es un grupo de países que se crea en 1980 y que eran los entonces, 1980, los siete países más industrializados del mundo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá. Cuando, como digo, 1980. Entonces, sí es verdad, en 1980, que estos países tenían un importante peso económico. Cuando se produce la desaparición de la Unión Soviética en 1991, estos países representaban el 80% del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Por tanto, ellos decían, controlamos la economía y, por tanto, como controlamos la economía, tenemos que tener un peso político específico que vaya más allá de la ONU, y por eso montaron, o reforzaron, mejor dicho, el G7. ¿Qué pasa? Como entonces se las prometían muy felices por la descomposición de la URSS y especialmente la deriva absolutamente neoliberal que tenía Rusia con Yeltsin, al cual habían impuesto las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, pues se las prometían muy felices y dijeron, bueno, para tener a Rusia contenta porque tiene armas nucleares, vamos a incluirle en el G7, y pasó el G7 a denominarse G8 porque incluyeron a Rusia. Rusia estuvo en el G7 o en el G8 hasta 2014 con el golpe nazi del Maidán y la consecuente rebelión de unas cuantas zonas de Ucrania como Crimea, como el Donbass, como Donetsk, como Lugansk y demás. Ahí la gente se opuso al golpe neonazi de Ucrania y especialmente en Crimea, donde hubo un referéndum de autodeterminación que además pidió la incorporación a la anexión a Rusia, y Rusia se anexó Crimea. Como consecuencia de esa anexión de Crimea, Rusia fue expulsada del G8 y volvió al G7 a ser el G7. Pero ¿qué pasa? Que esto es, por comentar un poco la historia, pero ¿qué pasa? Que si bien es cierto que en 1991 el G7, con la desaparición de la URSS, representaba el 80% del Producto Interior Bruto mundial, hoy, en el 2020, el G7 apenas llega al 40%, está en el 36%, ¿vale? Por tanto, el peso económico y el peso político de estos países no tiene nada que ver con el que ellos dicen que tienen. Eso empezando por ahí. Por tanto, el relieve que tiene el G7 es bastante menor del que todos los medios de comunicación nos han estado endulzando con esta reunión de la semana pasada, ¿no? En cuanto a qué intereses había más allá de romper con la etapa de Trump, pues básicamente uno, que es el que ya viene diciéndose desde hace mucho tiempo, también durante la etapa de Trump, por eso se rompe con la etapa de Trump, pero poco, se rompe en cuanto a imagen, pero no en cuanto a contenido. ¿Por qué? Porque Trump fue el primero que dijo que había que empezar a ver a Rusia, a China, como un enemigo político y sobre todo económico. Y eso es el otro objetivo que ha tenido esta reunión del G7. Se rompe con Trump, pero poco, porque se sigue insistiendo en que hay que competir con China, a la que se considera un rival sistémico, mientras que, por ejemplo, a Rusia se le considera un enemigo sistémico. La diferencia es que China todavía no es enemigo. Insisto mucho en la palabra todavía. ¿Y cómo se intenta competir con un rival sistémico? Pues intenta competir, y esto lo aprobó el G7, con un proyecto con el que se intenta competir con la nueva ruta de la seda que viene impulsando China desde hace 8 años, ¿no? A grandes rasgos, eso es lo que ha ocurrido en esta reunión del G7. Efectivamente, lo que más podría resaltar es justo esto que acabas de decir, ese intento de competir con China, además de criticarle, eso también, con esa nueva ruta de la seda. Y se ha hablado de dinero, se ha hablado de invertir 40 billones de dólares, se ha hablado de cosas así, pero ¿Esto es realista? ¿Hay dinero para poder hacer esto? Pues no, por eso decía que al principio que en la reunión del G7 ha sido una reunión de imagen y nada más, y de imagen en función de los intereses que le interesaba, a la redundancia, a Estados Unidos, que era aparentar que se rompía, aparentar, visualizar, más bien, que se rompía con la etapa de Trump, porque ya digo que se rompe relativamente con el caso, por ejemplo, el enfrentamiento con China, ¿no? En esta supuesta alternativa que aprueba el G7 de competir con China en el proyecto chino de la nueva ruta de la seda, ellos hablan de reconstruir un mundo mejor, es como lo han denominado todo esto, para lo que hablan efectivamente de poner 40 billones de dólares. Pero vamos a ver, la pregunta es efectivamente, como tú dices, si hay dinero para ello, y está claro que no lo hay. No hay más que poner de manifiesto, por ejemplo, en el caso europeo, las resistencias que ha habido en Europa con el tema del dinero pospandemia. Recordemos cómo se estuvo racaneando dinero, cómo al principio se habló de 250.000 millones, no estamos hablando de billones, sino de millones, después se subió a 500, después se subió a 750 y no han sido capaces de pasar de 750 para la reconstrucción pospandémica, digamos. Por tanto, si la Unión Europea, que son 27 países, 27, no 7, 27, es incapaz de llegar, por ejemplo, al billón, a un billón de dólares, imaginemos las dificultades que hay para que 7 países, de los cuales varios son europeos, lleguen a 40 billones de dólares. Eso es imposible. Las arcas occidentales en general, más allá del G7, están exhaustas. No hay dinero. Y si no hay dinero ni siquiera para paliar la pandemia, mucho más allá para hacer algo que va al margen de la pandemia, como es impulsar esos 40 billones para infraestructuras que son básicamente puertos, aeropuertos, carreteras y todo este tipo de cosas, que eso es lo que consiste la nueva ruta de la seda china. Además, después de esta reunión del G7, ha habido una reunión del Banco Central de Estados Unidos inmediatamente después, en la que se dice que hasta finales del 2023, la reunión del G7 ha sido ahora, en junio del 21. Bueno, pues Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, dice que hasta finales del 23 no hay disposición de dinero. Y si no hay disposición de dinero, pues que la gente saque sus propias conclusiones. Nos han vendido un cuento que tiene, como todos los cuentos, muy poco que ver con la realidad. Porque además, como respuesta a estas pretensiones del G7, China ha aprobado una ley que le permite, una ley contra sanciones, y China es un país que ha sido sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea, pues China aprobó inmediatamente antes de la reunión del G7 una ley contra sanciones que le permite incautar a las empresas que sigan esas sanciones que impone Estados Unidos y la Unión Europea. Traducido, que si Estados Unidos impone nuevas sanciones a China, China por ley puede incautar a empresas de Estados Unidos. Si España las impone sanciones en el marco de la Unión Europea a China, China puede incautar a empresas españolas que sigan esas sanciones. Por tanto, la reunión del G7 ha sido una pompa de jabón. Y una pompa de jabón, pues es durante muy pocos segundos, muy brillante, si esa pompa hay un día de sol, pues si vemos el arco iris y no sé qué, no sé cuánto, es bonito, pero es fugaz, inmediatamente explota. Y eso es lo que ha sido la reunión del G7. Entonces, Alberto, en tu opinión, ¿hemos asistido a una representación? ¿Solo ha habido escenografía, demagogia, acuerdos vacíos? Escenografía y demagogia y acuerdos vacíos tal cual. ¿Por qué? Porque además ya se conoce, esto evidentemente no se conoció en la reunión del G7, y cuando se aprueban los comunicados, se aprueban todo este tipo de cosas tan bonitas, pues no vemos lo que hay detrás. Y lo que hubo detrás fue que hubo grandes enfrentamientos porque hay grandes intereses que están enfrentados en todos estos países. Por ejemplo, hubo tres bandos, para entendernos. El bando de Estados Unidos, al que siguieron fielmente Canadá y Gran Bretaña. El bando indeciso, que fue Japón. Japón está nadando entre dos aguas porque Japón es vecino de China, vecino geográficamente, y aliado estrecho de Estados Unidos, y por tanto ahí tiene, además Japón tiene grandes intereses económicos en China, pero Japón digamos que mantuvo una actitud equidistante, bueno, sí, vamos a ver, vamos a dar tiempo, y el otro bando estuvo compuesto por este orden, por Alemania, por Francia y por Italia, que criticaron a Estados Unidos precisamente por esta pretensión de convertir a China en enemigo, porque los intereses económicos de Francia, de Alemania y en menor medida de Italia con China son enormes, y por supuesto no les conviene una guerra abierta económica con China, porque evidentemente no pueden ganar nunca esa guerra. Si no la van a ganar los siete juntos, mucho menos por separado. Y como digo, la ley china que le permite incautar empresas si siguen las sanciones occidentales permitiría incautar grandes cantidades, empresas de Alemania y de Francia que están manejando bastante dinero, casi tanto dinero como el que manejan las empresas estadounidenses. Y eso, el empresariado alemán y el empresariado francés le dijo a sus gobiernos: hasta aquí hemos llegado, bonitos. Y tened mucho cuidado con cómo seguís este tipo de estrategias. Por tanto, las grietas son muy grandes. Esas grietas solo se podían arreglar un poco, y adelantamos un poco más, con la reunión que hubo inmediatamente después de esa reunión del G7 de los países de la OTAN. ¿Por qué? Porque evidentemente Alemania, Francia e Italia, que fueron los países díscolos, dentro de la OTAN ya no son tan díscolos, porque la OTAN está controlada férreamente por Estados Unidos. Por tanto, el que la reunión de la OTAN estuviese puesta inmediatamente después de la reunión del G7... suponía que Estados Unidos podía meter en vereda a los díscolos y, por lo menos, si no meterles en vereda, al menos atenuar esas resistencias que hubo en la reunión del G7. Por tanto, comunicados bonitos, pero los enfrentamientos son bastante fuertes, y esos enfrentamientos solo se pueden atenuar, por lo menos, siendo un poco suaves en la palabra, en el marco de la OTAN, ¿no? Y por eso hemos visto cómo también la OTAN ahora en sus nuevos documentos dice que Rusia sigue siendo los malos malísimos y que hay que tener en cuenta a China también como otro malito. Todavía no se atreve a decir malo malísimo, pero ya empieza a ser China eso, la otra pata también del binomio del mal, ¿no? Alberto, estas críticas del empresariado alemán y francés, sabemos que son países bastante poderosos y que su economía también lo es, no sabemos si serán suficientemente importantes para presionar a los gobiernos. ¿Tú cómo lo ves? Son importantes para presionar a sus gobiernos. La cuestión está en la fase en la que están estos gobiernos. Me explico. En septiembre hay elecciones en Alemania, y esta semana pasada, este fin de semana pasado, ha habido elecciones regionales en Francia, y en esas elecciones regionales ha habido, primero, una muy baja participación en Francia, y segundo, ha habido una recomposición de fuerzas, hay un pequeño ascenso de los sectores de la izquierda, pero sobre todo de la extrema derecha y del gobierno de Macron, que es pues otra derecha, ¿no? En este caso sí es importante el tener en cuenta que el empresariado francés, aunque tiene muchos intereses en China, tiene más intereses en otras partes, por ejemplo en África o incluso en Irán, ¿no? Pero sobre todo en África. Por tanto, el empresariado francés va a ser importante para presionar al gobierno, lo es en estos momentos, con este gobierno de Macron, veremos a ver si lo es con otro gobierno. Porque ya digo que se han celebrado elecciones regionales y dentro de poco habrá elecciones presidenciales y generales, ¿no? Lo mismo pasa con el empresariado alemán, con una diferencia. El empresariado alemán va a ser determinante, gane quien gane las elecciones en Alemania en septiembre. Y va a ser determinante porque el empresariado alemán está presionando muy fuertemente para que no haya más sanciones a China. Por ejemplo, en el caso de la red de telefonía del 5G, de la quinta generación, pues está presionando mucho al gobierno alemán para que acepte el sistema chino de quinta generación con condiciones, con no sé qué, no sé cuánto y tal, pero que lo acepte, que no siga las presiones de Estados Unidos diciendo a los chinos no. Y lo más importante de todo es que el empresario alemán ya ha plantado cara abiertamente a Estados Unidos con la finalización del gasoducto que tiene Alemania con Rusia de Corriente del Norte 2 y que está previsto precisamente que termine ese de construirse ese gasoducto más o menos para el mes de septiembre, coincidiendo con las elecciones y coincidiendo con el nuevo gobierno, si es que hay un nuevo gobierno. Por tanto, los empresariados alemán y francés son muy importantes, especialmente el alemán. Alberto, muchísimas gracias, como siempre. Un placer contar contigo, con tu análisis. Y bueno, esta es la última sección de la temporada y la verdad es que puede que esta vez tardemos algo más de un verano en volver. Pero como no podemos estarnos calladas, de algún modo esperamos volver. Así que ten por seguro que si lo hacemos, amenazamos con contar contigo. Un fuerte abrazo, amigo. Para vosotras también. Hasta siempre, chao. Nací en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color ahora? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán. La hora del cantautor. En el candelero. En el candelero. Hoy queremos que sea Rafael Amor el protagonista de este espacio dedicado a la canción de autor. Y lo será por un doble motivo. Rafael está íntimamente ligado a la memoria sentimental de este espacio, de este programa y de la Asociación Cultural Candela. Fueron muchas las ocasiones en que pudimos contar con su voz y su guitarra, muchas las veces que su arte nos convocó, siempre al calor de causas justas. Pero tenemos también una razón más íntima para traerle hoy a nuestro cantautor. Y es que Rafael fue también uno de los cantores preferidos de nuestro compañero Gonzalo Romero, alma, voz y conductor del Candelero durante años. El próximo día, 30 de junio, Gonzalo cumpliría 62 años. Hace ya casi 8 que no está con nosotras, pero su persona fue grande y su recuerdo nos sigue acompañando. Ambos fueron corazones libres y nos hicieron un poco más libres a los que tuvimos la suerte de quererles. Por vosotros, amigos, se os echa en falta. Corazón libre, de Rafael Amor. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues jamás, jamás. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera. La infancia sin frontera. El tacto de la vida, corazón. El tacto de la vida, corazón. Carne de primavera. Carne de primavera. Entregues, corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con